La realidad social, analizada desde las aulas y desde el barrio. El Puente. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones de la comunidad construyen conocimiento. Esto es uno de los tantos mitos sociales que existen hacia la violencia. Sobre todo el hecho de hacerse gay significa construirse una identidad social positiva, constructiva, en un contexto opresivo. Docentes, investigadores y referentes de organizaciones sociales reflexionan sobre la actualidad. Pero también va a estar en la capacidad del gobierno de empezar a buscar ese consenso político del que hablaba el profesor. Un espacio de debate donde cruzamos miradas para comprender nuestra sociedad. El Puente. Es hora de encontrarse. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Puente, el programa de radio de la Facultad de Ciencias Sociales que hacemos los lunes y los viernes para la radio de la Universidad de Buenos Aires. Escuchamos la apertura con nuevos testimonios. Vamos a intentar ir variando un poco la artística del puente. Escuchábamos ahí a Marcela Eskenazi, docente de la facultad, a Ernesto Mequia, también profesor de la carrera de Sociología, y a Eva Torres, que es compañera de una organización de Quilmes. Así que vamos a ir incorporando nuevos testimonios a nuestra artística del puente. Si ya quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo a través de nuestro Facebook, que es www.facebook.com/elpuenteradio. Allí nos pueden dejar sus mensajes, sus comentarios, sus pulgares arriba, y también nos pueden mandar un mail a elpuente@sociales.uva.ar. Estas son las vías de comunicación con El Puente, que arranca de la siguiente manera. Opinando, construimos puentes. Deja tu comentario en www.facebook.com/elpuenteradio. Fabulosos Cadillacs de fondo con Desapariciones. Así arrancamos El Puente del día de hoy, donde vamos a hablar de Ledesma y de la dictadura cívico-militar en el norte argentino. El 12 de julio comenzó el primer juicio oral en la provincia de Jujuy por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. Y lo que tiene de particular y queremos hablar hoy es la complicidad y el rol de los empresarios en los crímenes de la dictadura. En este caso particular de Ledesma, la azucarera que todos conocemos, empresa líder en el país, y que además diversificado sus productos, no solo el azúcar, y también la implicancia de Blaquier, ¿no? De Carlos Pedro Blaquier, cómplice y, ¿por qué no?, partícipe en los secuestros, las torturas y los asesinatos de los pobladores de Libertador General San Martín en la provincia de Jujuy. Para hablar de este tema ya estamos en compañía de nuestra invitada de lujo del día de hoy, que es la profesora Inés Izaguirre. ¿Qué tal, Inés? Hola, encantada. Gracias por la invitación. Muchas gracias por haber venido hasta aquí, hasta El Puente. La profesora Inés Izaguirre es profesora consulta de la Facultad de Ciencias Sociales, es profesora del doctorado en Ciencias Sociales en nuestra facultad, es investigadora del Instituto Gino Germani, donde coordina el programa de conflicto social. Además es co-vicepresidenta de la APDH, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, y también es docente de nuestro programa de capacitación para organizaciones comunitarias desde el 2002, y además del amplio currículum que tiene, ¿no? Bueno, muchas gracias. Gracias por la presentación. Bueno. Y decíamos, bueno, que hoy queremos hablar de este tema. Preparamos un audio para escuchar sobre algunos testimonios para introducir y arrancar el tema del día de hoy. A mí me hubiera gustado empezar haciendo una breve historia de la empresa. Sí. porque la empresa es del siglo XVII. ¿Eh? Del 1800. No, Del 1600. En que era propiedad esas tierras de un encomendero, Alonso de Tapia y Loaiza, era, digamos, un enviado de la corona española, y esa empresa fue apropiándose de tierras que además las fue ahí, bueno, descubrieron la caña, plantaron, hicieron miel de caña por primera vez, y recién a fines del siglo XIX y comienzos del XX empezó a estar en manos de los que serían los dueños actuales. Ajá. En 1908 fue adquirida por Enrique Wolman y Carlos del Cassé y surgió, se llamó Nueva Compañía Azucarera Ledesma. Y desde 1956 lleva el nombre actual, Ingenio Ledesma. Mucha historia de ocupación de territorio, pero no debemos asombrarnos porque el capitalismo funciona así. Entonces la gente que cree que solamente lo hacen señores que tienen buenas intenciones, sí, puede ser que tengan buenas intenciones, pero lo que quieren es ganar dinero. Claro. Entonces yo diría que, bueno, Carlos Pedro Blaquier empezó recién en 1970. En 1923 la empresa se asoció además con los Arrieta, por eso también se la llama Arrieta Blaquier. Claro. Ahora, este presidente, Carlos Pedro Blaquier, ya tiene, de 1970, son 40 y pico de años al frente de la empresa. Claro. Incrementado su producción desde que está Blaquier, pero antes, a mediados de 1923, cuando se incorporó el ingeniero Arrieta, triplicó su producción y la diversificó. Ahora la ha vuelto a diversificar, porque ahora, además de papel, además de biocombustible, produce... todos los productos derivados de la caña, y eso siempre lo tuvo. Y además ahora produce papel, cuadernos, una cantidad de útiles escolares. Hoy estaba leyendo en un comunicado que hicieron que hay una pelea, porque mucha gente dice... acá, del barrio de Ituzaingó, el que voló con el último temporal... se preocupaban, decía, hay que hacer boicot a la empresa Ledesma. No es la primera vez que se hace esa propuesta. Yo a veces he querido hacerlo personalmente y es prácticamente imposible, porque lo que no es Ledesma es de otros que son similares. Claro. A Ledesma son los mismos productos, totalmente monopolizados. Y es probable que para algunos derivados, como los cuadernos escolares y eso, se pueda hacer. Pero después, para todo lo que es azúcar, miel de caña, biocombustible, que es el 40% del biocombustible que se usa en el país, lo producen ellos, es muy difícil. Eso ya viene monopolizado y vendido a otras grandes empresas. Así que el tema de hoy es Ledesma y el inicio. Lo que queremos hablar es sobre el inicio de los juicios. Claro. en Jujuy. Sí. Para eso preparamos un audio con algunos testimonios que queremos escuchar. ¿Cómo no? Yo tengo otro. Se lleva a cabo en Jujuy el primer juicio oral y público por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar, en un proceso que unifica 5 expedientes. Están acusados los represores Antonio Vargas, José Eduardo Bulgheroni y Mariano Rafael Braga. En tanto, el empresario Carlos Pedro Blaquier, dueño del grupo Ledesma, aún debe comparecer a una indagatoria por la complicidad de esa compañía en buena parte de los crímenes investigados. El proceso busca esclarecer la muerte de Julio Rolando Álvarez García, referente de la JP local, del dirigente sindical Abelino Bazán y del exintendente de Ledesma, Luis Aredes. En el caso de Ledesma tenía una vinculación muy directa con la época, por la noche del apagón es muy clara. Es decir, la empresa colaborando directamente con la noche más oscura, la noche del terror de lo que pasó en San Martín. Lo que yo digo es que básicamente de lo que se trata es cuando los grupos económicos tuvieron una vinculación directa con los hechos, lo que hay que pensar que son grupos que mantienen poder y hay que trabajar para sortear todas las estrategias que seguramente las deben tener pensadas y las vamos a tener presentadas en los propios trámites de las causas, como pasó ahora. Esa noche, el 27 de julio de 1976, se cortó la luz en el pueblo y entraron numerosos camiones de la empresa con personal de gendarmería y de la policía provincial y se llevaron a cerca de 400 habitantes de la localidad, entre jóvenes, delegados gremiales, activistas estudiantiles. De esos 400, unos 30 no volvieron a aparecer nunca más. Estamos hablando de una cantidad de pruebas suficiente con la cual podríamos y tenemos elementos como para acusar no solamente privación ilegítima de la libertad en los dos casos, sino también de la complicidad en el resto de los delitos, ¿no? Que son la tortura y la desaparición en el caso de las víctimas desaparecidas. El puente. Bueno, ahí escuchábamos las voces del fiscal Jorge Aguad, del periodista Luis Brustein y del abogado querellante en la causa Ledesma, Pablo Pelazo, haciendo referencia a este inicio de los juicios. ¿Qué lectura puede hacer usted, Inés Izaguirre, sobre este inicio de los juicios? Bueno, a mí me parece sumamente importante porque está bien, se empezó a hacer un juicio a Martínez de Hoz, por ejemplo, pero nunca a un empresario. Yo creo que el poder económico en la Argentina tuvo mucho que ver con el apoyo a la dictadura militar. Más que el apoyo, la coordinación. Yo diría la dirección estratégica. Porque si nos fijamos solamente en los que tienen uniforme, vamos a cometer un error. Y yo creo que en muchos casos, bueno, las Fuerzas Armadas Estatales obedecen a sus mandantes. Creo que el proceso de la última dictadura cívico-militar además tuvo el apoyo de los partidos políticos, salvo excepciones muy pequeñas y personas, pero sí de los partidos como instituciones, porque decían que lo que había era un caos. Es cierto que estaba el gobierno de Isabel y López Rega, era caótico y tampoco era ninguna joyita, porque más del 16% de los desaparecidos se hizo antes del 24 de marzo, se produjo antes del 24 de marzo. Sí. De manera que ya había, durante todo el 74 y sobre todo el 75, muertes y desapariciones. Pero en el caso de Ledesma, efectivamente esto se planificó. Y cuando empiezan los apagones no fueron una sola noche. Fueron del 20 al 27 de julio, claro, del 76. Exactamente. Entonces es como ir preparando a la población a que algo iba a ocurrir. Además porque la empresa Ledesma tenía control también del suministro de energía. Claro, es que la empresa Ledesma tiene el control de todo en Libertador General San Martín. La única excepción fue el periodo de las elecciones del 73 en que fue electo Luis Aredes como gobernador de Libertador General San Martín. Fue electo además por los vecinos, reclamado por el pueblo. ¿Quién fue Luis Aredes, si puede contarnos? ¿Cómo no? Luis Aredes había sido primero, desde el año 59, un modesto médico cordobés. Estudió en la Universidad de Córdoba junto con su esposa, Olga Aredes, que era odontóloga, sobre todo odontopediatra, y él era médico pediatra. Entonces decidieron ir a hacer su familia y criar sus hijos a Tilcara. Ahí compraron un terrenito, se hicieron su casa y pronto empezó a dirigir el hospital de Tilcara. era muy conocido. Yo, hay anécdotas y hay testimonios de vecinos que decía que se ocupaba de todo el mundo y a todo el mundo lo trataba como iguales, en el sentido de sabía que la gente era muy pobre, entonces abrió una cuenta en la farmacia del barrio, de Tilcara, donde la gente que no podía pagar pudiera retirar los remedios. Entonces, él a fin de mes con su sueldo iba y pagaba la cuenta. Entonces, una personalidad muy cálida y muy especial. Absolutamente, muy además, muy propia de los 70, donde hay mucha gente, digo, muchos de los muertos y desaparecidos tenían esa actitud solidaria, social, hacia el pueblo, ¿verdad? Y a este médico le ofrecen la intendencia. Es que en el 73, cuando vienen las elecciones en las que gana Cámpora, había una expectativa de que iba toda la izquierda peronista, sumada a otras organizaciones de izquierda, iba a acceder al gobierno. Entonces los vecinos exigen que se lo nombre intendente. Hasta ese momento siempre había sido Ledesma la que había dicho sí o no a los candidatos posibles. Claro. En el caso de Luis Aredes lo conocían, porque había sido médico de la empresa. Del sindicato. Del sindicato de obreros afreros. Y yo tengo acá, por ejemplo, las declaraciones del que era gerente general de personal en aquella época, que lo saqué de la película Sol de Noche, que muchos de ustedes habrán visto. Que la recomendamos, Sol de Noche, producida por Eduardo Liberti. Si exactamente. Quiere. Y que se estrenó el 21 de agosto de 2003 y en el que Eduardo Liberti hace una entrevista de esas que son antológicas, porque no se puede hablar de Ledesma sin escuchar a Mario Paz, que era el gerente de personal. Y él habla de Luis Aredes, el médico marido de Olga, que fue intendente, y dice, ese mediquito zurdo, buen médico, pediatra, que hacía demagogia con el personal, les recetaba remedios carísimos, eran antibióticos, a los chicos que tenían diarrea estival. La empresa no podía permitir semejante gasto. Piensen ustedes que Aredes venía de Tilcara de hacer él ese gasto, con su sueldo de director del hospital. Y la empresa, dice él, no se podía permitir ese gasto. Bien. Qué barbaridad. Claro que él se reconoce como que eran generosos, dice. Cuando echábamos a alguien, si se quería llevar el ranchito, se lo dábamos. El ranchito eran las cañas, los tirantes de madera del techo. Perdón, pero estoy resfriada. Y él decía, yo mismo eché a más de 10.000 obreros, decía Mario Paz. No, es terrible, sí, escuchar ese testimonio en la película, claro, Sol de Noche es muy fuerte, claro. y esclarecedor también, ¿no?, de la ideología y la política, claro, de porque ese momento. Fíjate que vos me avisás cuando cortan, ¿no? Ya estamos en hora de escuchar las noticias, tenemos, bueno, que hacer lamentablemente una pequeña pausa, después, un ratito volvemos con la profesora Inés Izaguirre hablando de Ledesma y de la involucramiento de la dictadura cívico-militar en el norte argentino. El puente. La realidad social, analizada desde las aulas y desde el barrio. Seguimos en el puente. En el programa de hoy estamos hablando sobre específicamente de la dictadura en el norte argentino y el caso de Ledesma como empresa cómplice y el rol de los empresarios en este tema. Queremos saludar, que no lo mencionamos, a todas las radios que retransmiten el puente, las asociadas a Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias y todas las radios que hay a lo largo del país, porque desde Ushuaia, Córdoba, desde el sur de la Patagonia también, en Entre Ríos, en distintos lugares, y el conurbano bonaerense retransmiten el puente, que esa es la idea, que se pueda compartir y retransmitir por las distintas radios comunitarias que quieran hacerlo. Si quieren pueden escribirnos a elpuente@sociales.uva.ar o también a través de nuestro Facebook, que es facebook.com/elpuenteradio. Allí nos buscan y, como lo hicieron también Jonathan Rajoy, José Cunita, Gorrión Urbano, a Darío Lizarraga, Anayun Gatelí, también, que nos dejaron ahí sus pulgares arriba en el Facebook. Les agradecemos, porque la idea es empezar a compartir también desde ahí. Estamos hablando, decíamos, sobre Ledesma, y también queremos hablar sobre lo que ocurrió el año pasado, el desalojo y la represión que hubo en la toma de tierras, que 15 hectáreas nada más pertenecientes a las miles que tiene la empresa Ledesma. Vamos a escuchar qué decía Nora Cortiñas y también Hugo Yasky sobre este tema, y lo traemos. Estuvimos el día 21 en una gran marcha conmemorando el apagón del año 76. Alrededor de entre 15 y 18 mil personas marchamos con todas las organizaciones sociales y con todo el pueblo que vino acompañando. Y queremos decir que tan solapadamente actuó, como siempre, la empresa Ledesma, los Blaquier, que fueron cómplices o partícipes de lo que fue el terrorismo de Estado, esperaron que nos retiráramos los miles de personas que habíamos ido para esa conmemoración, para atacar a 700 familias que habían tomado tierras que son de ellos. Tenemos que decirlo porque realmente es tanta la indignación, el rechazo a esta actitud, que tiene que actuar cuanto antes el gobierno para que sean castigados los autores de este hecho de represión brutal que tuvieron estas familias. Vamos a terminar el acto frente a la empresa Ledesma, esa empresa propiedad de los Blaquier. Los Blaquier vinculados a la historia de la noche del apagón, los Blaquier vinculados a lo peor de la dictadura cívico-militar, con una hipótesis que, si se confirma, sería gravísima: la posibilidad de que las balas en los cuerpos de la gente que murió haya salido de armas de la empresa El Ledesma. Puente. Este hecho ocurrió el año pasado, el 29 de julio de 2011, justamente, donde también 4 personas fueron muertas. Así es. Bueno, hubo represión indiscriminada. Y si yo comparo con la época de Luis Aredes, él había hecho delimitar hasta dónde llegaba el predio de la empresa, no era... en el pueblo, en Libertador General San Martín, y decidió que esas hectáreas que la empresa tomaba del pueblo debían pagar impuestos. Entonces, pues, por primera vez, eso duró 2 o 3 meses, no más, porque el tiempo que tardaron en apresarlo y echarlo a Luis Aredes. Eso duró poco tiempo, hacerle pagar a la empresa de Ledesma los impuestos por primera vez. Exactamente. Entonces, el año pasado, como el pueblo no tiene cómo expandirse, cualquiera que haya ido allá, yo he ido, la última marcha que fui fue en el 2002, y no eran los 30.000 que fueron ahora, o los miles que fueron ahora, no sé cuántos fueron, pero eran miles, y vi las fotos, y la escuché a Nora, sí, además, pero seríamos 200 personas. Pero caminar desde Calilegua hasta Libertador da miedo, simplemente, miedo. Uno va rodeado de cañaverales en medio de un camino que todo es de la empresa. No sabe lo que le puede pasar, porque si sale alguien del cañaveral y se vuelve a meter ahí, no, usted no tiene defensa. Claro. Entonces, Olga vivía todavía y iba al frente de la marcha. Y me acuerdo que en Libertador se sumó Eduardo Luis Duhalde a al homenaje a los detenidos y desaparecidos de Ledesma, que acá tengo la lista, son 32, pero lo que se piensa siempre es en los 400 que llevaron en la semana del apagón. Y después en la represión que hubo, porque como el pueblo no se puede expandir y está rodeado de cañaverales, la gente necesita espacio. Si crecen las familias, necesita espacio. Entonces se animaron a tomar tierras pequeñas, porque si ustedes vieran lo que son los ranchitos de los obreros zafreros, se darían cuenta de qué poco pide la gente para poder vivir. El año pasado se habían tomado 15 hectáreas de las 150.000 que sí, tiene todo la empresa, ¿no? Claro. O sea, hay un 0,001%. Exactamente. Y volviendo al tema de del rol de los empresarios involucrados en la dictadura del norte argentino, en este caso de Blaquier y de la empresa Ledesma, decíamos que cómplices, pero además partícipes, porque la noche del apagón prestaron sus coches, su personal. Partícipes, ¿no? Necesarios. Todos los testigos recuerdan haber visto los coches y las camionetas de la empresa. Incluso en sus recuerdos, Olga decía siempre que veía pasar por la calle de ella a las camionetas de la empresa y le decía a su marido, ¿por qué no te vas? Y él decía, de ninguna manera, pues no tengo por qué irme, yo no he hecho nada censurable. Y bueno, así fue como lo apresaron. Igual recordemos que no solo los empresarios están en, o sea, fueron involucrados en Ledesma, sino a lo largo del país y por supuesto, cuando todo se sigue llevando adelante el proceso. Si nosotros intentamos ver cuáles son las grandes empresas, por ejemplo, donde hubo desaparecidos, vamos a ver la Mercedes-Benz, la Ford, todas esas empresas, Asindar, tienen una historia propia, ¿no? Una historia propia, algunas, como Asindar y Ford también, tuvieron un centro clandestino adentro de la empresa. Claro. No. Incluso con el aval del gobierno nacional, que en ese momento era Isabel y López Rega. Así que... ¿Y cómo la cuestión está? Antes hablábamos del boicot a Ledesma, sí, y que es difícil, pero ¿cómo lo viven los propios pobladores del lugar, siendo que es una empresa que da fuente de trabajo, bueno, a la mayor cantidad, ¿no? Claro, eso es lo interesante, porque así como hoy recibí un comunicado donde hay gente que se queja porque hay quien se atreve a pedir un boicot y vive acá en el Gran Buenos Aires y es un concejal, piden que se lo juzgue, que se lo sancione. ¿Cómo le van a hacer perder dinero a Ledesma, que es la fuente de riqueza de toda la zona? Eso es lo que decía el comunicado de gente de Libertador General San Martín, de un grupo. Yo creo que mucha gente ni se anima a decir nada, porque primero es la única fuente de trabajo. Claro. Entonces, así, allí, como pasa en Santiago del Estero, como pasa en otras ciudades del norte, el monopolio económico es tan fuerte que la gente tiene una sola manera de trabajar. O es en una empresa o es en un grupo empresario. Entonces, siempre está predispuesta o pendiente de que no la tomen más. En el caso de Santiago del Estero, que yo estuve este año, también por un juicio, se supone, la gente decía, es que si pierdo el trabajo, no consigo más, me tengo que ir de la provincia, no, porque está el grupo X, es otro grupo económico con muchas empresas, y... me tengo que ir de la provincia. ¿Y frente a eso hay alguna otra alternativa? ¿Alguna otra? O sea, por supuesto. Muy difícil la situación del miedo de los propios. Los organismos de derechos humanos, como siempre, también ahora con el apoyo de la política estatal que estimula los juicios, les diré que ha sido todo un trabajo formar el tribunal en Jujuy, porque la intención de procesar a Blaquier existe hace mucho. El tema es cómo formás lo mismo que pasa en otros lugares, cómo formás el tribunal. Pues es la cantidad de jueces que no solo son recusados, no, porque la mayoría no aceptan. No claro. aceptan porque son amigos de los imputados. Claro. Y yo pienso que es una cuestión de clase social. Sus mujeres toman el té juntas. Sus hijos van a los mismos colegios. Entonces hay una connivencia que es clasista. Y es lógico, para un juez es muy difícil o tiene que ser muy valiente para animarse a acusar a alguien que considera amigo y a verificar y demostrar en un juicio que ha sido cómplice de asesinatos y de desapariciones. Este miércoles justamente va a prestar indagatoria Pedro Blaquier. Claro. Esperemos, pero lo va a hacer desde Buenos Aires. No va a ir allá. Porque el mes pasado hizo todo un simulacro de que su auto había sido atacado. Y bueno, yo escuché a Olga Heredes, una de las hijas, y a Adriana, las hijas de Olga, que estaban presentes y me dijeron, y dijeron, las escuché por los medios, no se le hizo nada. De golpe venía el auto tranquilamente, que podría haberse metido adentro en la calle, en el espacio del tribunal, y paró. Y vinieron otros autos, rodearon al auto de Blaquier, pero los autos esos no eran de la población que claro. estaba ahí. Estamos conversando con la profesora Inés Izaguirre sobre el tema Ledesma. Vamos a escuchar un poquito de música, después seguimos en el puente. Well, sometimes I go out buzzing and I look across the water. And I think of all the things what you're doing, and in my head I paint a picture. Well, since I come home, well my body's been a mess, and I miss your tender hip and the way you like the jaggers. Won't you come on over, stop making a fool out of me. Why don't you come on over, Valerie? Valerie. Valerie. Valerie. Valerie. Did you have to go to jail? Put your house up for sale? Did you get a good lawyer? Hope you didn't catch a thing. I hope you find the right man who'll fix it for you. And now you're shopping and anywhere, change the color of your hair. And are you busy? And did you have to pay that fine that you were dodging all the time? Are you still dizzy? Since I come home, well, my body's been a mess, and I miss your gentle head and the way you like the dregs. I want you to come on over and stop making a fool out of me. Oh, why don't you come on over, Valerie? Sometimes I go out by myself and I look across the water. And I think of all the things what you're doing. And in my head I paint a picture. Since I come home, well, my body's been a mess. and I'll miss your tender hair and the way you light the day. Won't you come on over and stop making a fool out of me? Why don't you come on over, Valerie? Aunque me fuercen, yo nunca voy a decir que todo tiempo pasado fue mejor. Mañana es mejor. Cantata de los Puentes Amarillos, Luis Alberto Spinetta. Estamos en el puente conversando con la profesora Inés Izaguirre y bueno, quedó pendiente también hablar de Ledesma en su rol de empresa contaminante, vamos a decirlo, porque justamente la semana pasada en el puente hablamos de la contaminación ambiental y en este caso Ledesma también juega un papel importante en este tema. Les puedo decir que yo he tenido experiencia personal. Yo iba antes mucho a Tucumán cuando vivía mi hermana. Y en la época en que queman el bagazo de caña, todo se vuelve como una nube, así como acá en Buenos Aires cuando hay niebla, sí. Pero es todo bagazo. ¿Qué entonces, es el bagazo? Es los desechos de la sí. caña, que los queman así, a fuego nomás, y eso produce un humo y unas pequeñas partículas negras que todo lo llenan, todo. Cae eso en, como si fuera hollín en todas las casas y eso se aspira y en Ledesma es así también. Ya en se todo empieza a sentir ese olor, claro, que debería tener otro tratamiento, ¿no? Claro, por supuesto. Todas esas cosas exigen inversión, porque no es que sean imposibles. Hoy la tecnología da para todo, de manera que no es para nada imposible. Pero toda esa zona, Ledesma, General San Martín, Tilcara, Calilegua, todo eso está cubierto del humo del bagazo. Y de eso falleció Olga, porque tanto respirar eso finalmente se enfermó de los pulmones. Y entonces... Claro, de un cáncer producido. Claro, y sí, no te podés curar de eso. Yo me acuerdo, yo estuve poco antes que falleciera, estuve en la casa de una de las hijas en Tucumán. Ella murió el 17 de marzo del 2005. Y bueno, ella tenía plena conciencia de que se había... Y pidió, antes de morir, pidió que Ledesma dejara de contaminar, porque eso le iba a pasar a mucha gente. Claro. Bueno. Esa es, digo, es una de las empresas que además otras, como las ojeras, contaminan de otra manera, con el glifosato, o porque fumigan herbicidas y la gente se enferma, los chicos se mueren, hay más casos de cáncer, en fin, todo eso lo sabemos. Y además Olga Aredes fue una militante de derechos humanos en todo su último tiempo de todo. Trabajo. Ella siempre fue militante de derechos humanos. Primero porque como era odontopediatra, atendía niños, pero a cientos de niños, y a la mayoría no les cobraba. Y Mario Paz, el gerente de personal, decía que ella los adoctrinaba en lugar de arreglarles la boca, adoctrinaba a los chicos porque ella era comunista, era peor que el marido. Entonces, eso es claro. Entonces, en lugar de claro, eso es lo que decía el gerente de Ledesma. En el juicio, justamente, quisiera, además, en la parte primera del juicio, destacar la labor importante que tuvieron los abogados de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Sí. Sobre todo porque cuando se escucha a los testigos, los abogados que tienen experiencia saben cómo hay que hacer las preguntas pertinentes al testigo. No solo hay que cuidar sus vidas, porque muchos tienen miedo. Claro. En todos los juicios pasa eso, en todos los juicios. Todos tienen miedo, pero hay que hacerles las preguntas. Por ejemplo, en el primer juicio, Braga era uno de los imputados, nadie le había preguntado si la testigo que estaba, que era Peña, lo reconocía entre los asistentes. Claro, dijo, sí, está acá, y lo señaló. Claro. Con eso solo era suficiente. Esa pregunta era clave para el juicio. Claro. Además, la importancia de preparar a los testigos. La importancia de que los abogados preparen bien a los testigos, eso requiere mucha experiencia. Ser abogado de derechos humanos requiere mucho estudio, requiere experiencia en los juicios, porque uno se encuentra con distintas situaciones, ¿no? ¿Y cuáles son los organismos de derechos humanos que están trabajando en Bueno, Jujuy? Hay varios, está Capoma, en la que está toda la familia Aredes, están los familiares de desaparecidos de Jujuy, y a PDH no tenemos allí, pero tenemos un equipo volante, digamos, de abogados de derechos humanos que van y recorren el país y los distintos juicios. Está el doctor Ernesto Moró, el doctor Antenor Ferreira, que es de Santiago del Estero, y el doctor Omar Rodríguez, que es de la PDH La Plata. Entonces, ellos tres son, primero, están acostumbrados a trabajar juntos y su experiencia es valiosísima la asistencia al juicio, sobre todo en las declaraciones de los testigos. Yo creo que es importantísimo proteger a los testigos antes y después. Y para ir terminando, en la película Sol de Noche que mencionábamos antes, termina la película con la imagen de Olga dando las vueltas sola en Exacto. la plaza. Y a Liberty diciendo, da vuelta sola. Ella se animó porque... Ella se animó, no es que la gente no supiera, había muchas madres en Tilcara, en Libertador, que la apreciaban y la querían a Olga. Ella me regaló un ponchito, que lo tengo, ¿no? Un ponchito porque ella bailaba música folclórica. Y me mostró la plaza y me mostró la pancarta que llevaba, y hay muchas fotos de ella caminando sola. No es porque la gente no supiera qué era lo que reclamaba. Muchas gracias, profesora Inés Izaguirre. Lamentablemente nos quedamos sin tiempo. Bueno, un placer haberla tenido en el puente. Muchas gracias a ustedes y a todos los que nos han escuchado. Muchas gracias. Gracias. Queremos pasar una información justamente de Olga Aredes. Este jueves 9 de agosto a las 2 de la tarde va a haber un homenaje a Olga del Valle Márquez de Aredes, organizado por el Archivo Nacional de la Memoria. Se va a estar llevando adelante en Avenida Libertador 8151, en el Espacio para la Memoria, la Promoción y la Defensa de los Derechos Humanos, la ex ESMA. Así que este jueves 9 de agosto, 2 de la tarde, en Avenida Libertador 8151, homenaje a Olga de Aredes. Así que no se lo pierdan. Les contamos que el viernes vamos a continuar hablando de este tema con Ricardo Aredes, hijo de Luis Aredes, va a estar aquí con nosotros, y también con Gabriela Heroles, que pertenece a Capoma, al Centro de Acción Popular Olga Márquez de Aredes. Así que no se pierdan el programa de este viernes del Puente. Muchas gracias por haber estado del otro lado y seguimos construyendo más puentes juntos. El Puente, un espacio para intercambiar ideas. Conducción, Luciana Culergian. Producción, Carla Borria y Leandro Araos Ortiz. El Puente es una realización del Programa de Capacitación para Organizaciones Comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.